Jueves 22 de septiembre, 15ª reunión, curación, sanación y servicio. Estamos bendecidos por los maestros, por nuestro maestro, por nuestra alma, por que la personalidad nos dejó hoy compartir un día casi completo aquí por el equinoccio y nos trae también la bendición de algunos hermanos que nos visitan y estamos muy agradecidos. Vamos a iniciar la reunión del grupo de curación, que es donde damos lectura a curación esotérica del libro del tibetano. Ya esta es la 15ª. Y continuando, vamos a leer las causas que se inician en el cuerpo etérico y estamos hablando del capítulo Las causas psicológicas de las enfermedades. Sería prudente recordar que no voy a tratar aquí esas causas que, produciendo efectos en el cuerpo físico, se inician en la mente o en el cuerpo astral, necesariamente pasan a través del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un transmisor de todas las energías al cuerpo físico, y de todo tipo de fuerza pasa a través de él y va a distintas partes de la forma física, produciendo resultados buenos y malos, negativos o positivos según el caso. Este es un hecho aceptado. Considero aquí las enfermedades, los problemas y las dificultades físicas que surgen del cuerpo etérico mismo y se manifiestan en relación con el cuerpo físico. Esto es muy común y usual. Es esencial que se mantengan estas dos líneas de fuerza-actividad claramente diferenciadas en la mente. Ambas pasan a través del cuerpo etérico o provienen de éste, yendo al cuerpo físico. Pero solo una de ellas se origina en las dificultades que tienen origen etérico o que conciernen a ellas. El cuerpo etérico está compuesto totalmente de líneas de fuerza y de puntos donde esas líneas se cruzan, formando al cruzarse centros de energía. Donde tales líneas de fuerza se entrecruzan, tenemos un mayor centro de energía, y donde grandes corrientes de energía se encuentran y cruzan, como lo hacen en la cabeza y a lo largo de la columna vertebral, tenemos 7 centros principales. Hay 7 como estos, además de 21 centros menores y 49 centros más pequeños, conocidos por los esoteristas. Sin embargo, nos limitaremos esta vez a todo el cuerpo etérico y a los 7 centros principales. Quizás le interese saber dónde se hallan los 21 centros menores y pueden ser localizados en los siguientes lugares. 2 de ellos delante de los oídos, donde se unen los huesos de la mandíbula. Otros 2 están exactamente encima de los 2 senos. 1 donde se unen los huesos pectorales cerca de la glándula tiroides. Este, conjuntamente con los centros de los senos, forman un triángulo de fuerza. 1 en cada palma de las manos. 1 en cada planta de los pies. 1 detrás de cada ojo. 2 también conectados a las gónadas, 1 cerca del hígado, 1 vinculado al estómago, por lo tanto relacionado con el plexo solar, pero no es similar a este. 2 vinculados al vaso, estos forman en realidad un centro formado por los 2 superpuestos, 1 detrás de cada rodilla. Un poderoso centro está estrechamente relacionado con el nervio vago. Este es muy potente y está considerado por algunos de la escuela de ocultismo como un centro mayor. No se halla en la columna vertebral, sino cerca de la glándula timo. Otro cerca del plexo solar, y relaciona este con el centro en la base de la columna vertebral, formando así un triángulo con el centro sacro, el centro plexo solar y la base de la columna vertebral. En negro, en el símbolo, un triángulo. Los dos triángulos referidos en esta clasificación son de real importancia. Uno está arriba y el otro abajo del diafragma. Lógicamente, se evidencia que cuando hay libre afluencia de fuerza a través del cuerpo etérico al físico denso, habrá menor posibilidad de enfermedad o dolencia. Sin embargo, puede acrecentarse la tendencia a las dificultades debido a la sobreestimulación y a la consiguiente hiperactividad del sistema nervioso, con todos sus problemas. Estas fuerzas que tratan de entrar en el vehículo denso son emanaciones provenientes de tres direcciones, entre comillas, si puedo usar tal término. 1. De los vehículos de la personalidad, los cuerpos astral y mental. 2. Del alma, si se ha establecido contacto, reconocido o no. 3. Del mundo circundante, para el cual los vehículos del alma y de la personalidad han servido de, entre comillas, puertas de entrada. Incidentalmente, en conexión con esta última frase, deseo llamar la atención sobre una posible relación entre esas puertas de entradas, entre comillas, y la frase, entre comillas, portal de iniciación. En el caso donde estos centros, a través de los cuales afluye la energía proveniente de esas fuentes de reserva, están pasivos, aletargados o solo funcionando parcial o muy lentamente, entre comillas, en lo que concierne a su ritmo vibratorio, entonces se producirá una condición de bloqueo. Esto congestionará el vehículo etérico con el consiguiente y subsiguiente dificultades en el funcionamiento del cuerpo físico. Una de las más comunes es la congestión de los pulmones, que aunque tal vez esotéricamente pueda achacarse a ciertas y definidas causas físicas, en realidad se debe a esas causas, además de una condición interna de congestión etérica. La conjunción de la aparente causa externa y la verdadera causa interna es responsable de la irrupción de la dificultad. Cuando ambas condiciones entran en conjunción y existe un impedimento físico y una indeseable condición etérica, entonces tendremos enfermedad, males o debilidad de cualquier clase. Cada congestión externa siempre puede atribuirse a estas dos causas, una interna y otra externa. En estos casos, la causa externa no es un efecto de la causa individual interna, lo cual es muy interesante. No obstante, se observará que las enfermedades no son puramente subjetivas o de origen psicológico en lo que concierne al individuo, sino que a veces son ambas, exotéricas y esotéricas. De allí la complejidad del problema. Lo antedicho presenta la cuestión de la actividad que desarrollan los siete centros de fuerza en el cuerpo etérico. Estos pueden ser considerados como dormidos o aletargados, despertándose, pero no obstante, perezosamente vivos o funcionando normalmente. Lo cual significa que algunas de las energías que producen la forma del centro se mueven rítmicamente, siendo los centros, por lo tanto, receptivos a la afluencia, mientras otros están inactivos e insensibles. Otros centros estarán enteramente activos y por lo tanto atraerán predominantemente cualquier fuerza afluyente, y aún otros lo estarán parcialmente. En la mayoría de la gente, los centros ubicados abajo del diafragma están más activos que los que se hallan arriba del diafragma. Entre paréntesis, me refiero aquí a los 7 centros mayores y no los 21 menores. En los aspirantes están activos los centros debajo del diafragma, y los centros cardíaco y laríngeo van lentamente entrando en actividad. Mientras que en el caso de los discípulos, el centro ajna más esos centros del cuerpo que se hallan debajo del mismo van rápidamente despertando. En el iniciado, el centro coronario está entrando en actividad vibrante, llevando a todos los centros a un ritmo real y coordinado. Cada paciente o ser humano, según el rayo o que pertenece, responde en forma diferente. El factor tiempo también difiere, el canon de desarrollo varía y la respuesta a las afluyentes fuerzas es ligeramente diferente. Todo esto lo consideraremos con debido cuidado cuando tratemos el capítulo 9, que concierne a los 7 modos de curación. Simplemente lo menciono para sentar las bases de lo que se ha de considerar más tarde, y demostraré que todo el tema de la relación existente entre el cuerpo etérico y el físico está vinculado al problema de la curación. Se evidencia así cuán importante es, antes de que pueda tener lugar la verdadera curación, que el curador conozca la etapa de evolución alcanzada por el paciente, debiendo también conocer el tipo de su rayo, tanto el de la personalidad como el egoico. Si a esto se le agrega algún conocimiento de sus inclinaciones e indicaciones astrológicas, se podrá llegar a un diagnóstico más exacto. La clave de toda liberación, entre paréntesis, ya sea por la cura física de la enfermedad o por la muerte, reside en la comprensión de la condición de los centros en el cuerpo etérico. Estos determinan el grado de actividad corporal vibratoria y la respuesta general del cuerpo físico. Condicionan también exactamente la actividad de la naturaleza instintiva y su relación con el plano externo de la vida y la, entre comillas, plenitud y salud general del sistema nervioso simpático. Congestión. ¿Estamos bien? Muchas de las verdaderas dificultades pueden atribuirse a la congestión o a la carencia del libre juego de las fuerzas. En esta relación podría puntualizarse que el cuerpo etérico es un mecanismo de entrada y salida. Hay en consecuencia una relación curiosa e íntima entre este y ciertos órganos como los pulmones, el estómago y los riñones. Esta simbología, cuando se la comprenda correctamente, demostrará que existe profundamente una relación esotérica entre 1. La mente y los pulmones. El proceso de la respiración con sus etapas de inhalación, intervalo y exhalación actúan en conexión con los dos aspectos de la fuerza, mental y física. 2. La naturaleza del deseo y el estómago. Aquí también tenemos el proceso de entrada, asimilación y eliminación. 3. El cuerpo etérico y los riñones, con los procesos claramente definidos en los casos de absorción, quimicalización y transmisión. No existe un símbolo tan comparativamente exacto del proceso creador como la estructura humana. La congestión del cuerpo etérico, que produce mucho malestar en el cuerpo físico, puede hallarse, por lo tanto, en el punto de entrada del cuerpo astral o del plano astral. Entre paréntesis, no te sé la fraseología y la diferencia. Voy a volver a leer. La congestión del cuerpo etérico, que produce mucho malestar en el cuerpo físico, puede hallarse, por lo tanto, en el punto de entrada del cuerpo astral o del plano astral. Entre paréntesis, nótese la fraseología y la diferencia, cierra paréntesis. O en el punto de salida, en relación con el centro hacia el cual un tipo particular de fuerza etérica puede afluir con más facilidad y pasar también más fácilmente. Donde no hay libre juego entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral, habrá dificultades. Cuando no existe libre juego entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, involucrando también los ganglios nerviosos y el sistema endocrino, habrá también dificultades. La estrecha relación que existe entre los 7 centros y las 7 glándulas mayores del sistema físico nunca debe ser olvidada. Ambos sistemas forman una dictadura estrechamente entrelazada, y las glándulas y sus funciones están determinadas por la condición de los centros etéricos. Estos, a su vez, están condicionados por el grado de evolución, por la experiencia que ha adquirido el alma encarnada, por la polarización específica del alma en encarnación y por los rayos de la personalidad y egoico del hombre. Recuérdese que los 5 aspectos del hombre, cuando funcionan en los 3 mundos, entre paréntesis, están determinados por ciertas fuerzas de rayo. Tenemos el rayo del alma, el de la personalidad y los del cuerpo mental, astral y físico, los cuales en la nueva era venidera serán definidamente considerados y descubiertos. Y este conocimiento revelará al curador la probable, en bastardilla está, condición de los centros, el orden de su despertar y su nota o notas básica individual. La nueva ciencia médica está erigida predominantemente sobre la ciencia de los centros, y todos los diagnósticos y posibles curas se basarán en este conocimiento. El endocrinólogo recién comienza a vislumbrar posibilidades, y gran parte de lo que ahora está investigando contiene la simiente de la verdad futura. Él, en bastardilla, equilibrio del sistema glandular, la relación de las glándulas con la corriente sanguínea y también el carácter y las distintas predisposiciones son considerados de real valor y vale la pena su investigación. Aún queda mucho por descubrir antes de que se pueda trabajar sin peligro con las glándulas, convirtiéndolas en tema de principal atención, entre paréntesis, como sucederá algún día en todos los tipos de enfermedades. En este breve tratado haré muchas insinuaciones, las cuales servirán para guiar correctamente al investigador de mente abierta. Antes de entrar a considerar la relación del cuerpo etérico como una unidad con el cuerpo físico, señalaré que en la lista de enfermedades que surgen del cuerpo etérico, coloco en primer lugar las complicaciones producidas por la congestión. Porque hoy es, y lo será durante varios siglos, la principal causa de las dificultades para la mayoría de la humanidad o de esas personas que esotéricamente se las denomina sacro solar. Esto está entre comillas. Esto se debe en parte a los hábitos largamente establecidos de supresión y de inhibición desarrollados por toda la raza. La congestión en los puntos de entrada y de salida en el cuerpo etérico es lo que impide la libre afluencia de la fuerza de la vida, dando por resultado que se sucumba rápidamente a las enfermedades. También aquí se podrá observar el empleo más generalizado de los ejercicios de respiración cuidadosamente asignados, con sus efectos sutiles de reorganización y reajuste de los cuerpos sutiles, entre paréntesis, particularmente los cuerpos etérico y astral. El difundido interés en los ejercicios de respiración evidencia hoy un reconocimiento subjetivo de este hecho, aunque todavía no se sabe bastante acerca de los métodos y efectos. Quisiera llamar la atención sobre otra cosa, y es que los puntos de congestión pueden existir en el centro del cuerpo astral o en el cuerpo etérico, y esta situación deberá investigarla el curador. El punto B que sigue es la falta de coordinación e integración. Vamos a ver. Llegamos ahora a una breve consideración del segundo punto, que en nuestra enumeración hemos denominado falta de coordinación o integración, donde la dificultad reside en el cuerpo etérico. Esto prevalece excesivamente hoy y es responsable de la mayoría de las dificultades. El cuerpo etérico es la forma sustancial, entre comillas, interna, sobre la cual el cuerpo físico es erigido o construido. Es el andamiaje interno que subyace en todas las partes del hombre, de todas las partes del entero hombre externo, la estructura que sostiene el todo y el patrón de la forma externa. La red de nadis, infinitamente intrincada, entre paréntesis, constituye la contraparte o el duplicado de todo el sistema nervioso que forma parte muy importante del mecanismo humano. Lo mismo sucede con la corriente sanguínea, instrumento de la fuerza de la vida. En consecuencia, si hay debilidad en la relación entre la estructura interna y la forma externa, se pondrá inmediatamente de manifiesto la verdadera dificultad, lo cual adquirirá tres formas. La primera, La forma física en su aspecto denso está muy débilmente conectado con la forma o contraparte etérica. Esto lleva a una desvitalizada y debilitada condición que predispone al hombre a la enfermedad o a la mala salud. 2. La conexión débil en ciertos lugares o aspectos del equipo a través de ciertos puntos focales o centros. La fuerza de vida no puede fluir adecuadamente y así tenemos una definida debilidad en alguna parte del cuerpo físico. Por ejemplo, la impotencia sería una de estas dificultades y la tendencia a la laringitis otra, para mencionar desórdenes muy diferentes. Tercero, la conexión puede estar también tan básicamente floja y débil que el alma tiene muy poco ascendente sobre su vehículo de manifestación externa, estableciéndose fácilmente la obsesión o posesión. Este es un ejemplo extremo de las dificultades incidentales a esta condición. También cierto tipo de desmayos o pérdidas de conciencia y el, entre comillas, petit mal. Existe también, como será evidente, las condiciones exactamente opuestas, donde el cuerpo etérico está tan estrechamente tejido o integrado con la personalidad, ya sea de naturaleza muy evolucionada o simplemente el caso de un cuerpo etérico común, que cada parte del cuerpo físico se halla en una constante condición de estimulación, de esfuerzo energético, con la resultante actividad del sistema nervioso que, si no está correctamente regulado, puede llevar a una gran angustia. Me referiré a esto en el tercer encabezamiento, entre comillas, la sobreestimulación de los centros. Una conexión demasiado floja o una muy fuerte llevan a perturbaciones, aunque el primer tipo de dificultad es comúnmente más grave que las otras. He dado bastante para demostrar cuán interesante e importante puede ser el estudio del cuerpo etérico. Todo el tema de curación está ligado, entre comillas, empleando una frase moderna que me resulta rara, al desarrollo, desenvolvimiento y control de los 7 centros mayores. El punto C, que lo dejamos para la próxima, es la sobreestimulación de los centros. El tibetano está siempre, creo que está siempre terrible en el gimnasio más. Es algo, me puedo equivocar, pero tengo entendido que si nosotros vivenciáramos o percibiéramos el etérico, una parte del etérico puede representar el todo, es el principio holográfico, que el todo está en cada una de las partes. Por eso aquel iluminado que puede observar el aura, ¿no?, y los colores, puede tener una idea de la totalidad también. Es como es aquel dicho que dice, el todo está en cada una de las partes. Dije que no puedo equivocar porque no puedo dar testimonio. Es una lectura, ¿cierto? Seguro. Es una observación. En las primeras clases habíamos hecho, que está al comienzo del libro del tibetano, que habíamos enumerado 7 clases, los distintos cuerpos, ¿no? Y también, claro, escrito en 1920, ¿no? Y él dice en algún momento que es el problema de los siglos, el tema de descubrir el funcionamiento de los centros y de la forma etérica. El cuerpo astral ya lo tenemos completo hace mucho, ¿no? Por eso todos los mecanismos de entrada y salida están muy relacionados con el cuerpo astral y nuestro automatismo de recibir la energía y de despacharla a través del cuerpo astral. Y habíamos pasado, no lo traje, un esquema acerca de... Hay una relación entre que la energía que recibimos es como que hay una avenida entre que recibimos la energía de la vitalidad a través del cuerpo emocional o del cuerpo etérico, ¿no? Esto también, como dice Julio, es una observación y es algo para trabajar. El cuerpo etérico, el cuerpo astral, hay una asimilación de la energía astral individualizada. El cuerpo etérico es la sustancia de la construcción de toda la forma densa. Es decir, nosotros vivimos en el cuerpo etérico y tenemos una parte de él que nos da origen a la concentración para, como estructura subjetiva para la forma externa. Pero vivimos en la energía del cuerpo etérico. De ahí que la transmisión a través de la energía del cuerpo etérico y no los obstáculos, podamos tener acercamiento a energías superiores en el plano búdico, acercamiento a los maestros, acercamiento a los aspectos de la energía más luminosa. Es muy interesante, vamos a tratar de leerlo todo, lo que nos diga el tibetano, y trabajarlo. Y trabajarlo. Nosotros somos seres de luz, que tenemos una cuádriga a través de los cuatro vehículos, pero somos los reyes de los seres de luz que disponemos el vehículo. El vehículo nos lleva a establecer la luz a través de las densidades de los cuerpos de los vehículos en la forma externa. Si en los vehículos nosotros nos identificamos con él, nos vamos yendo en la forma externa y vamos perdiendo la luz del centro. Esto también nos suele ocurrir, porque como somos seres de luz, podemos constituir la luz sobre luces reflejas o sobre vehículos reflejos. Bueno, ahora nos van a dar algunos palos más suaves, pero palos también más profundos. Kumar. Ahora, estamos leyendo también el libro de curación espiritual, que el maestro Kumar fue el primer encuentro que vino a la Argentina y que habló sobre curación espiritual. Es decir, porque todo acercamiento a través de un hermano, de un maestro, de un iniciado, que trabaje sobre la luz, el conocimiento y la voluntad, es como que nos lleva a alinear. Y entonces en ese alineamiento nosotros vamos curándonos en el funcionamiento. Dice, la curación no es una cosa vaga que sucede cuando se construye este triángulo conscientemente a lo largo de un periodo de años. Y habla del triángulo de energías de curación, curador y paciente. El curador conoce el flujo